vamos ouvir como segundo número deste programa de músicas porquenhas, Francisco Canário, cantando com a sua belíssima voz de cotovia, o tango de sua autoria de parceria com uma tia, intitulado El Rabito de la Cotia. Ao piano, Dona Maria, orquestra de Zacarias. Tengo el corazón hecho pedazos, mi fígado está todo escangallado, tengo el brazo izquierdo en la tipoya, en mi pulmón derecho está parado. Ya no tengo dientes en la boca, mis ojos ya no tienen más pestañas. Sin cabellos yo ando de toca, no soy más aquel tipo bacana. Más frágil que el cristal, coitadito de mí. Yo soy lo que ustedes llaman de abacaxi. Soy un abacaxi, un pilantra yo soy, ya no me quedo aquí, ahora me voy. Pero ¿para dónde voy? Si yo no soy de aquí, ni de Niterói. Más frágil que el cristal. Es cristal es una oferta de casa cristal que vende cristas y otros legumes. Continúa. Fue tu amor junto a mí, también fuiste mujer, un gran día vaca, sí, sí.